Página 77, capítulo 5, El consejo de la oruga. La oruga y Alicia se miraron un largo rato en silencio. Por último, la oruga se quitó de la boca la pipa del narguilé y le dirigió la palabra con voz lánguida y soñolienta. «¿Quién eres?», preguntó. En cuanto a entablar conversación, no era un comienzo que animase mucho. Alicia, con cierta timidez, respondió, «Yo casi no lo sé, señor, por lo menos de momento. Sé quién fui hasta esta mañana, pero creo que desde entonces debo haber cambiado varias veces». «¿Qué quieres decir con eso?», replicó con dureza la oruga. «Explícate». «No puedo explicarme, señor. ¿No ve que yo no soy yo?» «No entiendo», dijo la oruga. «Temo que no voy a poderlo aclarar», replicó Alicia muy cortésmente. «Pero cuando usted se convierta en una crisálida, porque un día u otro le tiene que suceder, y después en una mariposa, sospecho que también se sentirá un poco aturdida, ¿no es verdad?» «En absoluto», contestó la oruga. «Bueno, quizás sus sentimientos son distintos», dijo Alicia. «Todo lo que sé es que a mí me parecería muy raro». «¿Tú?», dijo la oruga despectivamente. «¿Y quién eres tú?». Esto los conducía de nuevo al mismo punto inicial. Alicia se sintió un poco irritada al ver que la oruga formulaba observaciones tan cortas y se enderezó diciendo con gravedad, «Creo que primero debería decirme quién es usted». «¿Por qué?». Otra pregunta embarazosa. Como Alicia no pudo dar una razón valedera, y al parecer la oruga se encontraba de muy mal humor, optó por volverse y echar a andar. «¡Vuelve aquí!», le gritó la oruga. «Tengo una cosa importante que decirte». Por lo menos esto sonaba promisor. Alicia se volvió y se acercó de nuevo. «No te sulfures», dijo la oruga. «¿Eso es todo?», preguntó Alicia, tragándose el enojo lo mejor que le fue posible. «No», contestó la oruga. Alicia pensó que no había inconvenientes en esperar, ya que no tenía otra cosa que hacer. Y tal vez después de todo podría escuchar algo que valiese la pena. Durante algunos minutos, la oruga bufó, sin decir una sola palabra. Por último, estiró los brazos, se quitó la pipa del narguilé de la boca nuevamente y dijo, «De modo que crees haber cambiado, ¿verdad?». «Temo que sí, señor», dijo Alicia. «Mis recuerdos no son tan claros como antes. Y no pasan 10 minutos sin que mi tamaño se modifique». «¿Que tus recuerdos no son iguales?», preguntó la oruga. «Sí», quise repetir, «qué bien usa su rabito», y me salió completamente distinto. Esto lo dijo a Alicia con voz muy melancólica. «Recita en mitad de una vuelta carnera», dijo la oruga. «En mitad de una vuelta carnero está el sabio Santiago Belén, y su hijo lo mira y le dice, ¿te parece, papá, que haces bien? Del muchacho decía mi padre que sentara cabeza una vez. ¿Cómo quieres que siente cabeza si no llevo hacia arriba los pies? Me parece que estás más redondo, dijo el chico, y más gordo que un queso. Antes eras delgado y saltabas. ¿Cómo pudo pasar todo eso? Yo de joven, le dijo el anciano, practicaba el malabarismo, pero luego encontré esta pomada que vale 2 pesos y sirve lo mismo». «Eres viejo», prosigue el muchacho, «y no muerdes como antes mordías. ¿Qué ha pasado, papá, que has perdido esa fuerza que siempre tenías? Si he cambiado se debe a que antes me mordía las uñas de ira. ¿Y qué fuerza tomaban los dientes, si parece talmente mentira? Yo me acuerdo que entonces tenías una vista muy buena y muy fina, pero ahora, papá, ni un camello, lo distingues como no esté encima. Bueno, basta de lata, muchacho, dijo el padre mirando al través. O me dejas tranquilo en el acto, o te saco de aquí a puntapiés. No es así, dijo la oruga. No, temo que no sea enteramente igual, dijo Alicia tímidamente. Algunas de las palabras han sufrido alteraciones. Está mal del principio al fin, replicó la oruga decididamente, y siguieron unos minutos de silencio. La primera en hablar fue la oruga. ¿De qué tamaño quieres ser? Le preguntó. Oh, no soy muy exigente en cuanto al tamaño exacto, contestó instantáneamente Alicia. Lo que no me gusta es estar cambiando tan a menudo, ¿sabe? No, yo no sé, le interrumpió la oruga. Alicia nada contestó. Nunca la habían contradicho tanto y se dio cuenta de que estaba empezando a levantar presión. ¿Estás conforme ahora?, inquirió la oruga. Bueno, señor, me gustaría ser un poco mayor, si usted no tiene inconvenientes. 3 pulgadas es una altura tan ridícula. Es una altura excelente, replicó indignada la oruga, irguiéndose mucho al hablar. Y tenía exactamente 3 pulgadas de alto. Pero yo no estoy acostumbrada, dijo la niña plañideramente, y pensó, qué bueno sería que la gente no se ofendiese tan pronto. ¿Ya te acostumbrarás?, le espetó la oruga, llevándose la boquilla del narguilé a la boca y empezando a fumar nuevamente. Esta vez, Alicia aguardó con paciencia hasta que se le antojase hablar de nuevo. Al cabo de 1 o 2 minutos, la oruga se quitó la boquilla y bostezó 2 o 3 veces, estremeciéndose toda. Luego descendió del hongo y se marchó arrastrándose entre el musgo, diciendo tan solo al alejarse, un lado te hará aumentar la estatura y el otro te hará disminuir. ¿Un lado de qué? ¿Cuál otro lado?, pensó Alicia para sus adentros. Del hongo, dijo la oruga, tal y como si ella hubiese hablado en voz alta. Y al instante se perdió de vista. Alicia miró el hongo atentamente durante 1 minuto, tratando de entender cuáles eran sus 2 lados, y como era completamente redondo, no le pareció fácil descifrar el enigma. Por último, sin embargo, alargó los brazos en torno del hongo todo cuanto pudo y arrancó un trocito del borde con cada mano. ¿Cuál será uno y cuál el otro?, se preguntó. Y mordisqueó el de la derecha para observar el efecto. Al instante, la barbilla le tropezó con fuerza contra algo. Acababa de golpearse un pie. Este cambio repentino la amedrentó mucho, pero comprendió que no tenía tiempo que perder, pues se encogía rápidamente, en vista de lo cual, en el acto, se puso a comer del otro pedazo. Tenía la mandíbula tan apretada contra el pie que apenas si había sitio para abrir la boca, pero logró hacerlo por fin y pudo tragar un trocito del pedazo de hongo que tenía en la mano izquierda. «Vamos, siquiera se ha zafado la cabeza», exclamó Alicia con una alegría que al instante se trocó en alarma cuando descubrió que no podía divisar los hombros. Todo cuanto pudo ver al mirar hacia abajo fue una longitud enorme de cuello que parecía elevarse como un tallo de un mar de hojas verdes, visible muy por debajo. «Pueden ser esas cosas verdes», dijo Alicia. «¿Y dónde se han metido mis brazos? ¿Y mis pobres manos? ¿Cómo es que no las veo?» Las movía al hablar, pero el único resultado era una leve agitación de las hojas distantes. Como al parecer no había manera de llevarse las manos a la cabeza, trató de bajar la cabeza hasta ellas. Y se encantó al notar que el cuello se le doblaba sin esfuerzo en todas direcciones. Había logrado imprimirle una agradable forma de zigzag y pensaba sumergirlo entre las hojas, pero estas resultaron ser ni más ni menos que las copas de los árboles debajo de los cuales estuvo dando vueltas. De pronto, un silbido estridente la forzó a enderezar el cuello en el acto. Una paloma grande había levantado vuelo hasta su cara y estaba batiéndola violentamente con las alas. ¡Serpiente!, exclamó la paloma. —No, no soy serpiente —le dijo indignada Alicia—. Déjame en paz. —¡Serpiente!, repitió la paloma con tono más sumiso y agregó en una especie de sollozo. —He probado en todas las formas, pero al parecer no hay nada que las satisfaga. —No tengo la menor idea de qué estás diciendo —dijo Alicia—. He hecho la prueba en los troncos de los árboles, en las orillas y en los setos —prosiguió la paloma sin prestarle atención—. Pero esas serpientes, nada les viene bien. Alicia se sentía cada vez más intrigada, pero pensó que de nada le valdría hablar hasta que la paloma no hubiese terminado. Y como si no fuera bastante tarea empollarles los huevos, dijo ahora la paloma, tengo que andar buscando serpientes noche y día. Pero en estas 3 semanas no he pegado un ojo. Lamento mucho que te hayan causado tanto fastidio, manifestó Alicia, que ya creía empezar a ver claro. Y justo cuando logré llegar al árbol más alto del bosque, continuó la paloma, levantando la voz hasta convertirla casi en un chillido, y pensaba que por fin me vería libre de ellas, empezaron a caer retorciendo los cuerpos desde el cielo. ¡Uf! ¡Serpientes! Bueno, pero yo te aseguro que no soy una serpiente, dijo Alicia. Yo... Bien, ¿qué eres?, preguntó la paloma. Veo perfectamente que estás tratando de inventar algo. Soy una niña, dijo Alicia, un poco dubitativa, pues la preocupaban todos los cambios sufridos aquel día. —¡Valiente patraña! —exclamó la paloma con un tono de más profundo desprecio. —En mi vida he visto muchísimas niñas, pero ninguna con un cuello así. No, no. Eres serpiente, y es inútil que lo niegues. Presumo que dentro de un momento querrás hacerme creer que jamás has probado un huevo. —Sí, claro que he comido huevos —dijo Alicia, que siempre fue una chica que decía la verdad—. Pero las niñas comen huevos exactamente igual que las serpientes, ¿sabes? No lo creo, replicó la paloma. Y si lo hace, entonces son una especie de serpientes. Eso es lo único que puedo decirte. La idea era tan nueva para Alicia que guardó silencio un minuto o dos, por lo cual la paloma tuvo ocasión de agregar. ¿Qué estás buscando? Huevos, lo sé de sobra. ¿Qué puede interesarme que seas niña o serpiente? A mí, en cambio, me interesa muchísimo, dijo rápidamente Alicia. Pero en realidad no ando buscando huevos. Y aunque así fuera, no buscaría de los tuyos, porque no me gustan crudos. Bueno, vete entonces, exclamó la paloma malhumorada, mientras se posaba de nuevo en su nido. Alicia se acurrucó por debajo de los árboles lo mejor que pudo, pues el cuello se le enredaba en las ramas y de cuando en cuando tenía que detenerse para desenredarlo. Después de un ratito, se acordó que aún tenía en la mano los trozos de hongo y se dedicó a morderlos cuidadosamente, primero uno, luego el otro, con los cuales unas veces crecía más y otras disminuía de estatura, hasta que logró quedarse en su altura de siempre. Hacía tanto que su cuerpo no tenía esa altura, ni aún aproximadamente, que al principio se sintió muy extraña, pero a los pocos minutos logró acostumbrarse y empezó a hablar consigo misma, como en ella era habitual. Bueno, ya he llevado a cabo la mitad de mi plan. ¡Qué raros son todos estos cambios! Nunca estoy segura de lo que puedo ser al minuto siguiente. Sin embargo, ya estoy de vuelta en mi tamaño. Ahora corresponde que entre en aquel jardín hermoso, pero ¿cómo hacerlo? Diciendo estas cosas, llegó de pronto a un lugar despejado de árboles, en el cual se veía una casita de unos cuantos pies de alto. Quienquiera que viva en ella, pensó Alicia, sería muy mala idea presentármele con este tamaño. ¡Oh, se morirían de miedo! En consecuencia, se puso a mordisquear nuevamente el trozo de la mano derecha y no se atrevió a acercarse a la casa hasta que no se vio reducida a 9 pulgadas de alto.